Y bueno, en principio te damos la bienvenida. Muchísimas gracias. El programa se llama La Sed de los Peces. La Sed de los Peces. Podría ser un blues. Podría ser perfectamente un blues. Tranquilamente. No sabemos bien si los peces estarán conformes, pero el mar invita a un blues. Sí, señor, es verdad. Claudio, en Mendoza estuviste por aquí hace un par de años, ¿no? Sí, yo creo que hace tres o cuatro años. Fue para el aniversario del Moscombo y yo creo que sí, que fue o en 2012 o en 2013, probablemente en 2012. ¿Cómo son tus regresos a la Argentina? ¿Qué sensaciones existen cuando estás de vuelta por aquí? Bueno, fantástico. Yo me voy, me la paso muy bien. Sobre todo porque trabajo. Me recorro el país, que es una cosa que no había hecho antes. Parece mentira, pero viviendo en Argentina yo no había tenido la oportunidad de recorrer el país y mucho menos trabajando. Así que esto es muy, muy gratificante, poder recorrer muchos lugares diferentes del país, algunos muy recónditos, muy, digamos, lugares donde no se va habitualmente, yo estoy yendo, y así que entre el placer de viajar, conocer lugares y gente y tocar, la verdad es que es un muy buen trabajo que llevo haciendo, ya van 5 o 6 años que estoy haciendo lo mismo, ¿no? ¿Y cuáles son las diferencias musicales que pueden existir entre, bueno, en estar aquí al sur, tan al sur, y en España? Y sobre todo con algo que es, cual estás tan vinculado, como es el blues. Mira, tanto en Argentina como en España hay un movimiento muy importante. Son diferentes porque en Argentina el movimiento, justamente a partir de Maná y a partir de lo que hicimos nosotros ya casi medio siglo, tomó un rumbo con mucha identidad y además muy vinculado al uso de nuestra lengua y de la descripción de lo nuestro, ¿no? Eso en España es reciente. Digamos, el hacer blues con características propias, ¿no? Y en el idioma de aquí. Pero hay muchos músicos de blues, hay muchísimos clubes de blues, en todos lados donde te muevas hay un pub que programa blues. Así que me siento cómodo igualmente, viste, no tengo la trayectoria ni la carrera, ni como yo rompió la estatua a caballo que tengo en Argentina, pero aquí me consideran, me gusta tocar, hay gente que toca muy pero muy bien, y lo demás que es la parte, digamos, más gloriosa, más donde puedo enorgullecerme más de lo que dice. Bueno, en eso estaba Argentina y felizmente, como voy una vez por año a una gira grande, bueno, me satisfago de ese aspecto también. Y cuando llegaste a España y decidiste conocer la escena o integrarte a ella, ¿te fue cómodo, te fue fácil? Sobre todo, recién hablabas de tu trayectoria y bueno, y lo que toda esa herencia que dejó Maná y lo que dejó tu guitarra aquí en la Argentina es muy fuerte, y sobre todo muy fuerte, digamos, el hecho de haber desarrollado un estilo propio, el haberle puesto no solamente letras en español al blues, sino también darle un matiz muy, muy singular. ¿Allá te encontraste también con eso o fue una experiencia totalmente distinta? No, totalmente distinta, pero no te olvides que yo antes de eso había estado ya viviendo 12 años en Brasil, o sea, yo me fui de la Argentina en el año 72 y la experiencia de dejar una trayectoria que es la que había desarrollado en Argentina y empezar de nuevo ya la había vivido en Brasil, o sea que no me resultó de ninguna manera sorprendente tener que volver a empezar en España, porque además, no se conoce aquí en España prácticamente la música nuestra, el rock y bueno, el blues, salvo muy pocas excepciones, es muy desconocido, ¿no? Así que voy a hacer conocer, tuve que mostrarle a la gente un poco lo que hacía y contarle lo que había hecho antes en el país, pero de cualquier manera se trató de empezar de nuevo. Pero bueno, ya te digo, yo estaba preparado, yo llevo 5 mudanzas de país, que no me sorprende, y cada vez que uno se muda, con más currículum que uno traiga, se empieza de cero. No hay nada que hacerte. ¿Tu paso por Estados Unidos te acercó más al blues? ¿Te dio otra visión el estar tan cerca del lugar donde se creó? Mira, mi paso por Estados Unidos fue básicamente para estudiar. Y yo me fui a estudiar a una escuela, a una institución que es emblemática dentro de lo que es el jazz. Yo me fui a estudiar básicamente cosas que tenían que ver con el jazz. El jazz es una música que junto con el blues siempre me ha gustado más que ninguna otra. Y Berkeley, que es el lugar donde yo fui en Boston, es el templo pedagógico del jazz. Y aprendí muchísimo, digamos que desde el punto de vista específico del blues, ese viaje a Estados Unidos no me cambió nada. Pero sí me cambió en cuanto a los conocimientos que pude adquirir, a la gran experiencia de estar viviendo y tocando, además de estudiar en un país que es el país donde nació la música que hacemos, de alguna manera, la música popular de hoy, probablemente la cuna está en Estados Unidos, ¿no? Pero yo, específicamente lo que me preguntabas en cuanto a blues, no, el viaje a Estados Unidos no significó un cambio ni un acercamiento especial ni una modificación en lo que yo ya, digamos, vínculo con el blues. Sí con la música, sí con el conocimiento de la música, pero no respecto al blues. Y volviendo aquí a tus orígenes y a tu trabajo con Manal y luego con la pesada del rock and roll, ¿cuáles eran las grandes diferencias de la forma de trabajar, de la forma de entender la música entre las dos bandas? Lo primero de todo es que Manal, que era un tío, era una formación de tres personalidades que eran pares entre sí, no tenía un líder. A veces leo que se habla de alguno de nosotros como líder de la banda, y eso no es correcto. Manal no tenía líder, Manal tenía, era una, yo diría una democracia, más bien una anarquía, en la cual nosotros opinábamos y los tres determinábamos la dirección a seguir de una manera muy libre y siempre, con un conflicto de egos y de opiniones. Eso ayudó a que la música que generamos fuera una música, muy fuerte, muy tensa, ¿no? Una música muy interesante, porque cuando tocábamos todo ese conflicto se convertía en algo interesante, en algo brillante, en algo explosivo, ¿no? En cambio, la pesada era un grupo donde, si bien estaba muy claro que había un líder indiscutible, que era Mirigón, que fue, la razón por la cual se construyó la pesada, ¿no? La pesada era un grupo de apoyo para acompañar a Mirigón. Pero bueno, eso fue evolucionando y había una gran libertad, una gran posibilidad para cada uno de realizar su trabajo y una independencia respecto del mercado total. Nosotros con Manal siempre teníamos que preocuparnos de alguna manera en lograr que los discos se vendieran, en lograr que el grupo tuviera una trascendencia y tuviera una importancia dentro del mercado. Pero la pesada fue un grupo que trabajó sin preocuparse de eso. Nosotros, la preocupación era hacer la música que queríamos, con las pautas que se nos daba la gana. Cada uno grababa sus discos o sus discos solistas, yo grabé dos, y hicimos con nuestras ideas sin que nadie nos presionara. Y además, la pesada tenía el ambiente del relacionamiento de la pesada entre los varios miembros que estábamos, que en esa época, digamos, la gente Ficha era hija portugués, Miribón, Alejandro Medina, Checky, Cuber y yo. Bueno, el relacionamiento era muy, muy sencillo, muy agradable, muy fácil. No era un grupo con conflictos, no existía esa tensión que tuvo Manal, que ya te digo, hoy en día me di cuenta de esa tensión que siempre existía entre nosotros tres, entre Martín, Medina y yo. Bueno, fue una de las claves y que el producto artístico del grupo fuera interesante porque era, digamos, había mucha electricidad, también había mucha chispa, ¿no? Cuando regresás a la Argentina, ¿con qué músicos te vinculás? ¿Elegís viejos compañeros de ruta? ¿Preferís estar alejado o conocer nuevas propuestas? Mira, no, la verdad es que no ya no lo había pensado. Me encuentro con gente, con mis amigos, la gente que ha continuado en contacto conmigo. Siempre lo veo a Medina, veo a Jorge Seno, veo a Antonio Kleiman, veo a los Mississippi, veo a Claudio Puyo, veo, en fin, a gente que a lo largo de los años ha continuado vinculada conmigo, si no fue Griata. Tengo a un par de compañeros nuevos en este camino que hago en Argentina, uno de ellos ya me viene acompañando desde España, que es Franz Banfield, cuando en las presentaciones que hago cerca de la capital, es el que canta y toca la guitarra conmigo. Gustavo Giannini, un gran bajista de General Roca con el que siempre toco. Juan Rodríguez, que es un viejísimo amigo mío, que venimos con él sí trabajando desde hace casi 50 años, que toca conmigo, consigo a veces cuando él puede, también participa. Voy en general por poco tiempo en relación a la cantidad de compromisos que tengo. Este año 2016 estuve 40 días y hice 30 conciertos. Te imaginarás que no tengo prácticamente tiempo de ver a nadie, porque el tiempo que hay entre concierto y concierto estoy viajando. No son viajes de, digamos, de contacto social, son viajes de trabajo en los cuales, bueno, se reitera ese relacionamiento con músicos que he conocido. Tengo músicos en cada región, toco con una banda diferente. En la Patagonia toco con una banda que realmente se arma en torno de Gustavo Giannini, ese bajista grandioso que te mencioné. En la zona del litoral, en la Mesopotamia, con una banda de federal que se llama La Mafia del Blues, donde digamos, la persona principal con la que me relaciono es Tucho Kennedy, que es un baterista y cantante de blues excelente. En la zona de Santa Fe del litoral, con Sopa Negra, que es una banda donde están San Jacobo y Maximiliano Sorbetti. En fin, en cada región tengo un grupo de gente y por eso mismo que he creado una página en Facebook que se llama Red Argentina de Blues, donde toda esa gente, así como Jorge Seno y otros más, están representados y que de alguna manera son, digamos, el grupo con el cual trabajo, ¿no? Tengo, yo voy a la Argentina y básicamente me paso el tiempo que estoy trabajando, apenas estoy en Buenos Aires, y de vida social casi nada. Sí, quizás la pregunta estaba dirigida también al hecho de que aquí en la Argentina, yo diría que hay todo un cuestionamiento, digamos, a nivel cultural general, pero también más puntualmente hablando de la música, hay como una crítica que suena, digamos, desde hace un tiempo a esta parte, de decir, bueno, la música argentina está estancada o por qué no, con cierta decadencia, digamos, en cuanto a sus creadores. Y quizás la pregunta iba por el hecho de que vos estás afuera y tenías otra visión o una visión global un poco más, quizás no tan afectada por lo que sucede aquí adentro del país. Gente que con muchísimo talento, gente que toca muy bien, gente que compone muy bien, hay muy buenos músicos, hay buenos grupos, no tengo un contacto tan, digamos, profundo con el día a día de lo que se hace como para poder emitir una opinión, ¿no? Pero probablemente lo que esté decadente o no esté viviendo, no me gusta tanto esto de decadente, pero lo que no esté viviendo un buen momento es el mercado, es decir, es lo que venden los, digamos, la gente está en la parte de la venta de la música, en la parte de la organización de los festivales, de los conciertos, que por ahí no está dándole prioridad a la música, a la mejor música que se está haciendo, ¿no? Eso es un zigzag, es una cosa que va y viene, un péndulo permanente que no solamente afecta al mercado y al gusto de la gente en Argentina, ¿no? Yo creo que en todo el mundo hoy en día hay una tendencia a darle más cabida a los que venden mucho y a los que es más fácil que a los que de alguna manera te aportan culturalmente, ¿no? Eso no significa que no haya grupos y que no haya músicos muy numerosos que propuestas interesantes, pero tampoco lo sabía en el momento que empezamos nosotros, es decir, hace 50 años, cuando surgieron banalmente los gatos, ni Morris, ni el abuelo, ni algunos otros, porque está ahí, por ejemplo, el mercado era una basura, el mercado no era bueno, ¿entendés? Tuvimos que abrirnos pasos, tuvo que haber gente que creyó en nosotros y que estuvo dispuesta a arriesgar empresarialmente para que nosotros pudiéramos salir adelante. El mercado en general nunca es, sobre todo en la música popular, nunca es un mercado, digamos, propicio para las manifestaciones culturales, ¿no? Lo que se busca en esa mercadotecnia y en ese ambiente que se venda mucho, y se sabe que lo mediocre tiene tendencia a vender mucho. Bueno, lo que quiero decir es que los mercados siempre son reacios a las cosas que tienen una cierta calidad, que tienen un interés cultural, y que eso hay que crearlo. Entonces, que lo que yo creo es que en Argentina no es que haya malos tendencias, sino que el mercado es un mercado muy dedicado a una música que no tiene la calidad que a mí me gustaría que tenga, y que digamos que la tarea y la el desafío de los artistas, de los músicos y de la gente que hace cosas es, de cualquier manera, no dejarse intimidar por eso y hacer lo suyo, hacer las cosas bien y buscar que de alguna manera surja un momento, momentos, digamos, en los cuales las cosas de calidad y las cosas de realmente interesantes puedan llegar hasta el público en general. Eso hay que pelearlo, hay que lucharlo, hay que tener la suerte de que haya en el campo del empresario y también de las instituciones gente que también esté interesada en que los buenos se conozcan. Llevas adelante una carrera también como docente. Aquellas personas a las que les brindás tu conocimiento entienden así, digamos, el difícil camino que es ser un artista. Mira, es lo que yo más intento transmitir, porque la mayor parte de la gente que llega a estudiar o que ha llegado a estudiar conmigo ha llegado con enormes ilusiones y muy motivada por el hecho de dedicarse a la música, y mi mensaje siempre es el mismo. La música y el arte en general es una maravillosa vocación, pero es una profesión muy difícil. Hay que tener mucho, digamos, hay que estar muy bien dispuesto para la profesión, porque es una profesión difícil, es una profesión inestable, es una profesión llena de dificultades y llena de obstáculos para poder llegar, digamos, a donde uno quiere. Muy pocos llegan. Yo lo que siempre trato de transmitir es que hacer música y hacer arte es casi una actividad visionaria, ¿no? El artista tiene la obligación de hacer algo bueno para que la humanidad evolucione, para que la mente y el alma de la gente que cada vez más arriba, ¿no? En ese sentido, eso no lo comparten todos los artistas, sino que son pocos los que piensan así, pero la verdadera razón de dedicarse al arte para mí, y la que yo trato de transmitir, es esa, ¿no? El artista tiene la obligación de hacer cosas que eleven el nivel de la cultura y del espíritu de la gente. Conociendo algunas aficiones tuyas, te pregunto, Claudio, ¿cómo es vivir en un país con trenes? Es lindo. Creo que es muy triste y lo que yo voy comprobando, ¿viste? Imagínate que imagínense que la última gira que hice, que fue un mayo, junio del año ahora que está terminando, recorrí 12.000 kilómetros, 30 shows, 12.000 kilómetros, el más al sur, en esta ocasión fue el Bolsón, el más al norte Salta. O sea, un buen pedazo del país y mucho de ese recorrido hecho por tierra, ¿no? La Argentina es un país que se construyó con los trenes, que debería tener trenes corriendo, miles de trenes corriendo diariamente de un lado para otro. Es un país hecho para los trenes y con, que tuvo una gran red ferroviaria, y es una tristeza lo que hay, es una tristeza de la cual tienen, bueno, décadas y décadas de todos los gobiernos que hubo, y un planeamiento, digamos, colonialista inicial también apropiado. La cosa es que yo creo que mientras la Argentina no recupere a los trenes, no se va a recuperar como país. Son necesarios los trenes, la Argentina necesita los trenes. Hablando de instrumentos para viajar, ¿qué guitarras elegís en estos momentos? Mira, yo siempre viajo con una Gibson 335, que es la más, digamos, versátil y apropiada para lo que yo toco, porque es la guitarra que me permite recorrer esa frontera indefinible que hay entre el blues y el jazz y el rock, ¿no? Yo puedo tocar con esa guitarra, puedo tocar los tres estilos, no es como una Fender Strato, por ejemplo, que también tengo una, pero que es muy evidentemente cercana al rock, y yo necesito una guitarra que me permita otro tipo de temas también. El tema como Avellaneda Blues, por ejemplo, no puedo tocarlo con una Strato, tengo que tocarlo con una guitarra más cercana al jazz. Amplificador no llevo, porque ni el cruce del océano me permite llevar el amplificador, ni los viajes que hago del país, en Argentina, ¿no? Entonces, el amplificador es lo que me encuentro en cada lugar. Siempre los músicos que me esperan saben más o menos lo que yo necesito, pero como guitarra, bueno, es esa Gibson 335 que ya me acompaña, ya van, te voy a decir, 40 años tiene conmigo, y bueno, me acompaña por todas partes. Es una guitarra muy, muy querida y la quiero todas, pero esa es la que más me sirve, ¿no? ¿Qué te brindó? ¿Qué nueva experiencia pudiste atravesar o conocer, digamos, haciendo radio? Sí, estoy haciendo radio, además ya llevo 7 temporadas, 8 temporadas haciendo radio, 4 de ellas con un programa propio mío aquí en Madrid que se llama La Cofradía del Blues. Justamente ya se emitió el último programa de esta temporada, no de esta temporada, sino del año 2016, de retorno después de las fiestas. Yo ya en oportunidades anteriores había hecho radio, tenía en una época un programa, micro programa, junto con Alfredo Rosso, que es un gran periodista de rock argentino, histórico, con Gleyman y con Fernando Vitar y con Sergio Marchi, son, digamos, gente muy dedicada a eso. Con Alfredo Rosso hacíamos ese micro programa en el año 86, 87, dentro de un programa grande que tenía Graciela Mancuso por Rivadavia. O sea que a lo largo de esos años y de otros años siempre estuve vinculado, menos, pero siempre vinculado a la radio, y ahora ya te digo, llevo varios años con actividad en la radio constante y me aporta muchísimo. Me encanta hacer radio, es otra manera de comunicarse, otra manera de llegar a la gente, es una manera muy rica, es una manera muy, digamos, muy peculiar, porque se llega a través de la voz y se llega a través de la presencia exclusiva del sonido. Yo la verdad estoy contentísimo de hacer radio, lo sentí de ustedes también que hagan radio, y siempre que puedo, a entiende de hacer con la radio, porque entiendo la importancia que tiene tanto, digamos, para quien hace los programas, como es el caso mío aquí, o como es el caso de ustedes, en el programa de ustedes. Bueno, es tan importante para nosotros como para la gente que escucha en la radio. Es algo que, a pesar de todo el auge de la imagen que hay actualmente, nunca se va a perder. Simplemente era para agradecerte, digamos, la paciencia, sobre todo la paciencia, y bueno, y el placer de poder haber hablado con vos. Por supuesto, yo espero que te hayan podido, y bueno, le deseo muy felicitos a todos, y que tengamos un buen año, y espero ir prontito por Mendoza. Un gran abrazo. Wow! Wow! el nuevo día me deja despertar. Hasta que el tibio son de la mañana llegue hasta mi puerta y me pueda acá. La sed de los peces.